Estamos con Jorge Adaro, secretario adjunto de ADEMIS, Asociación Docente, en un tema que parece no tener fin. Se sabe cómo se empieza, pero no tiene fin, y mucho menos con gobiernos como el que toca también en CABA, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, desde hace ya 14 años que gobiernan contra la escuela pública. Jorge Adaro, muy buenas tardes y gracias por recibir a Tramas, Periodismo en Movimiento. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer para mí, Darío. Bueno, Jorge, hoy se amaneció con otra jornada donde estuvieron en el Colegio Bernasconi en el homenaje a Alejandra Maida, la docente fallecida por COVID. El tema de los descuentos, que es histórico, ¿realmente alguna vez devolvió los descuentos Rodríguez Larreta o Macri? Caminemos por ahí. Sí, mira, en principio, efectivamente, lo de hoy del Bernasconi despidiendo a Alejandra, una compañera fallecida este fin de semana por COVID, ya se ha hecho habitual. No digo una costumbre, pero sí es habitual. Todas las semanas tenemos que ir a hacer un homenaje a alguna escuela de la ciudad, pero todas las semanas, sí, en algunas ocasiones más de una vez por semana, para despedir compañeras, compañeros que fallecen por COVID en medio de una presencialidad educativa, yo diría, entre perversa, caprichosa, que no tiene ningún tipo de sustento, y que lo que uno hace, lo único que hace es esto. Es decir, tenemos hoy 30 compañeras y compañeros fallecidos entre docentes y auxiliares, ¿sí? Y con una docencia que está peleando fuertemente contra esta presencialidad desde el mes de febrero, y donde efectivamente el gobierno, cuando no sabe qué hacer, cuando no sabe cómo frenar un proceso de lucha de los trabajadores y trabajadoras, muchas veces apela a esto, ¿no?, al tema de los descuentos, del descuento de los días de paro, que tampoco le ha salido en un sentido, porque efectivamente este mes hemos recibido una maestra de jornada completa, ha recibido descuentos de 30, 32 mil pesos. ¿Esto qué ha generado? Digamos, nosotros hace el segundo mes que tenemos descuentos brutales. El gobierno ha intentado, digamos, acabar con las medidas de lucha, y sin embargo, por un lado, efectivamente, las maestras han vuelto a las escuelas porque materialmente es imposible sostener, digamos, ese nivel de descuento, pero la pelea no terminó. Fue muy interesante ver cómo las maestras, vuelta a sus escuelas, han tomado acciones como los semaforazos todos los mediodías, en el descanso de un turno y otro, para seguir expresando todo lo que venimos reclamando: la falta de vacunas masivas para toda la población, el pase a la virtualidad, las condiciones para que nuestros pibes y pibas puedan acceder a un trabajo virtual un poco mejor, por decirlo de alguna manera, que tuvieron el año pasado como experiencia, donde todo quedó a cargo de las maestras, de las familias, con una ausencia absoluta del gobierno para poner los dispositivos y la conectividad. Bueno, todo esto forma parte hoy del pliego de exigencias, además del salario, que las maestras vienen desarrollando desde el mes de febrero, insisto, y donde cuando el gobierno aprieta buscan la vuelta para seguir manifestando y seguir organizándose para dar esta pelea, y es lo que está pasando. Y estos actos de homenaje que se vienen haciendo semanalmente también son homenajes convocados desde las escuelas, desde las propias compañeras, y que también han sido un espacio de reunión, ¿no?, con otros compañeros y compañeras que van a estos homenajes. Esta es un poco la situación digamos, que venimos viviendo desde hace un par de meses, y por otro lado con una presencialidad que, además de caprichosa, perversa, solo existe en la imaginación del gobierno, solo existe cuando el gobierno enfrenta una cámara y hace un relato de cómo es la presencialidad, pero que en líneas generales lo que venimos observando en las escuelas es que las familias han dejado de mandar a los chicos y chicas, porque todos somos conscientes de la gravedad de la situación. Las familias no quieren no quieren, digamos, dejar a sus hijos expuestos a esta situación, donde además era ir todos los días en la escuela y ver un cartelito que decía hoy tres burbujas aisladas, hoy tal maestra está aislada. Entonces, solamente si ustedes se fijan en las fotos de publicidad, de campaña, que hace tanto la Rita como Acuña yendo a las escuelas, hay muy pocas fotos donde haya pibes. Y si muestran una foto con pibes, observen que son muy pocos pibes, porque esa es la realidad de lo que está sucediendo en las escuelas. Por lo tanto, no es virtualidad, no es presencialidad, no es absolutamente nada. Permíteme, Jorge, justamente por esto que estás describiendo, también es necesario que te pregunte, porque bueno, uno tiene una opinión formada, pero me parece que el ministro de la Nación, Trotta, Nicolás Trotta, no dista mucho de la postura que se está tomando en la ciudad, simplemente se ha retraído en sus posiciones, porque él, recordemos que el año pasado, creo que en octubre, dijo, no va a haber presencialidad hasta que no estén las vacunas. Esto lo dijo el ministro de la Nación. Después, también dijo que la escuela no contagia, es decir, el discurso es el mismo, que es el mismo que se replica en México, en Colombia, la escuela no contagia. Y es aberrante pensar que si en una oficina se contagian, en la escuela no se van a contagiar. Digo, ¿cuál es el argumento real que se puede exponer para decir, no, la escuela no contagia? Si la escuela es simplemente el reducto de llegada y de salida del tránsito. Absolutamente de acuerdo. Es eso, o sea, la escuela es el reducto donde recibimos miles y miles de pibes y pibas de trabajadores, que aunque el gobierno diga, porque el gobierno dice, las escuelas no contagian, y las docentes y los pibes van caminando volando, digamos, nadie usa transporte público, ¿sí? Entonces, la verdad que esto no pasa en serio en las escuelas, ver como compañeras, compañeros que llegan al transporte público, en las condiciones en que se viaja, se llega a las escuelas, digamos, se toma contacto con los pibes, después volvemos a salir de la escuela, pero no pasa nada. No, la verdad que inclusive la discusión con el gobierno es, nosotros no, ni siquiera vamos a discutir caso por caso a ver si fue la escuela o no fue la escuela. Es decir, hay una situación general con una cantidad de casos impresionantes, y la escuela es parte de esa sociedad, de esa sociedad que contagia, que transmite. Entonces, realmente lo que están haciendo es una barbaridad, y efectivamente, digamos, acá hay una unidad en ese sentido entre la política del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad y cualquier otra provincia en ese sentido. Trotta decía lo que bien marcaba, Trotta ha criticado fuertemente la posición del gobierno de la ciudad, es decir, es una locura que vayan a la presencialidad, y a los 5 días dando el aval a la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires. Trotta y el Consejo Federal buscando semáforos, reemplazo de semáforos y nuevos índices, todo para permitir que la presencialidad efectivamente sea un hecho, ¿sí? Un hecho en la ciudad de Buenos Aires, un hecho en Córdoba, un hecho a partir del miércoles completamente en la provincia de Buenos Aires, y así podemos seguir enumerando provincias donde suceden este tipo de cosas. Pero bueno, efectivamente en la ciudad de Buenos Aires es realmente una situación de mucho desde el mes de enero se nos vinieron al humo los medios de comunicación diciendo cómo van a plantear eso, y efectivamente el tiempo nos va dando la razón de que están aplicando una política criminal sin ningún tipo de duda. Así es, así es. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho, y en algún momento vamos a tener que empezar a discutir un amplio congreso pedagógico sin las fundaciones y sin los empresarios para ver qué educación y para qué país. Totalmente, muchas cosas por discutir, hay muchas cosas por ver, digamos, esto no es el único tema, ¿no? Pero esto que estamos viviendo también habla de la necesidad de volver a discutir un sistema educativo distinto, que no sea atomizado, que tenga una responsabilidad nacional, ¿sí? Y junto con eso un montón de cuestiones que vienen de antaño, pero que también se han incorporado a partir de lo que se está viviendo ya hace un año y medio en el sistema educativo de todo el país. Muy bien, Jorge Adaro, secretario adjunto de ADEMIS, pasó por Tramas. Gracias, Jorge, y hasta siempre. Un abrazo y un gustazo de haber estado con ustedes.